Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante la radio revista de la mañana, Diversas Voces. Un abrazo fraterno para todos quienes día a día sintonizan esta su estación, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a quienes nos sintonizan fuera del país en www.casadelacultura.gov.es. Link, escuchar la radio y usted está con la programación de esta Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy estaremos hablando con Fausto Arellano sobre Domingos de Casa Abierta que se realizará en Machachi, y también estaremos hablando con un integrante del trío sensacional que estará presentándose en este programa realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Domingos de Casa Abierta. Y la música para esta mañana es de Alfredo Amaquiña, guitarra clásica. Para ustedes, amigas, amigos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Renacerás. Cuando caminando tu vida encuentres siempre la misma piedra, llévala contigo. Cuando pierdas un amigo cuando menos lo esperabas, consuélate por haberlo obtenido. Cuando la injusticia te deje desvalido, sin aliento, vuelve a creer. Cuando amaste tanto hasta perder la piel, recupérate pronto. Te perteneces. Como pájaro herido, descansa, cura tus alas, vuelve a volar. Cuando tu vida se vuelva noche, no desesperes, busca las estrellas. Cuando sientas ya tu existencia desperdiciada como un árbol seco, recuerda que la primavera siempre llega aterciopelando rosas en tu mirada. Encuentra tu manantial, riega siempre el jardín de tu vida. Renacerás. Así como he renacido yo una y mil veces. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Gracias por escucharnos, somos Diversas Voces y en los siguientes minutos nos acompaña Fausto Arellano, el ex coordinador del evento Domingos de Casa Abierta que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fausto, bienvenido, muy buenos días. ¿Novedades tenemos para este fin de semana? Bueno, gracias mi querido Jaime. Tenemos las novedades primero del fin de semana pasado, que realmente estuvimos contentos porque Domingos de Casa Abierta se dio en sábado en Yaruquí con el Paseo del Chagra. Fue formidable la aceptación que tuvo dentro del público lo que fue el Paseo del Chagra, como también la participación de los artistas que se presentaron. Es la primera vez que va Domingos de Casa Abierta a Yaruquí, Fausto. Claro. Bueno, nosotros fuimos muy bien recibidos, había gente que nos felicitaba, gente que viene cuando se ha hecho acá, ha venido al Ágora, y pues ahora tener en casa fue muy bien la recepción, nos trataron sumamente bien, nos hicieron el honor, pues como ellos decían, nos dieron el honor de darnos el cuisito de agradecimiento como a padrinos. Se vivió una fiesta muy bonita. El estadio donde se presentó el evento, la tribuna completamente llena, en las calles mientras pasaba el desfile, igual cantidad de gente aplaudiendo a cada una de las delegaciones de los Chagras, y pues se desarrolló el evento más o menos, empezó tipo 11:30 de la mañana, y pues estuvimos terminando pasada las 5 de la tarde, pero excelente. Y bueno, ahora en cambio nos estamos dirigiendo para Machachi, donde pues están cumpliendo 133 años de cantonización y han pedido que Domingos de Casa Abierta esté en este festejo. Entonces nosotros pues gustosos, Raúl Pérez, Gabriel Cisneros, que son quienes recibieron la invitación, ellos también contentos de ver que cada vez vamos ampliándonos, la gente nos está recibiendo, nos ubican, eso es lo bonito, ¿no? Que por intermedio de las redes sociales, algunas personas, pues, vea, don Fausto, yo soy su amigo en el Face, ¿no? Entonces, saludando, y pues nos felicitan, porque dicen que realmente este proyecto se debería ampliar, no solo en la Casa de la Cultura, sino que el resto de instituciones que tienen departamentos de cultura también deberían tomarle como un ejemplo, ¿no? Y va tomando forma, diría yo, este proyecto de Domingos de Casa Abierta al llegar a las diferentes parroquias de este cantón Quito. Claro. Bueno, por ahí me dijeron que ya no debería llamarse proyecto, ¿no? Sino que ya es un evento y que es es algo emblemático de la Casa de la Cultura. Ya digo, o sea, estuvimos contentos, estuvimos con Gabriel Cisneros, nuestro vicepresidente, que participó también, pues él dio la apertura del evento, y él también ve en carne propia, ¿no?, cómo se va desarrollando cada una de las ediciones, y yo creo que el esfuerzo no ha sido en vano. O sea, ya como tú dices, va tomando cada vez más cuerpo. O sea, ahorita ya estamos ya dentro de una gran cantidad de gente, sobre todo en las parroquias que nos siguen, ¿no?, dentro de las redes sociales, y los pocos que pueden venir, que han hecho un esfuerzo, han salido satisfechos. Ahora, pues luego de Machachi, que estamos este domingo, que presentamos la misma cartelera que se presentó en Yaruquí. A propósito de la cartelera, ¿por qué se vuelve a repetir la misma cartelera en dos eventos seguidos, Fausto? Ya, bueno, tú sabes que no tenemos recursos. Entonces, para hacer cada programación con un elenco diferente, tendríamos que hacer dos afiches, dos spots, tendríamos que igual en los medios de comunicación pedirles que nos ayuden con dos cuñas, o sea, se duplica. Entonces, mientras tanto, sobre todo los artistas que están participando son los más contentos, ¿no? Porque dicen, bueno, pues estamos promocionándonos para Yaruquí, ahora para Machachi, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras tanto, se está llevando con la misma cartelera a los dos sitios. Para agosto, sí, ya variamos, logrado hacer el compromiso con los gestores que nos están pidiendo para PIFO, que estaremos en PIFO y en Macas. Entonces, ellos se van a encargar de la cuestión publicitaria. Entonces, ahí sí ya podemos dar espacio a diferentes artistas. Entonces, tendremos prácticamente 12 números artísticos en un mes, que eso es bueno, porque hay cantidad de carpetas que están ahí en turno, a la cola. Esperando. Entonces, ahorita sí vamos a tener el gusto de seguir dando espacios a los diferentes artistas que desean estar en Domingos de Casa Abierta. En Machachi, ¿quiénes van a estar, Fausto? Bueno, estaremos abriendo con dos coreografías de un grupo de danza de la tercera edad, que ellos pues nos han acompañado en algunos desfiles. Ellos no estaban programados, pero nos rogaron que quieren estar en Machachi. Entonces, hemos pues considerado esta situación. Ellos mismos se pagan el transporte, todo, y van a abrir el espectáculo. Luego estaremos con Germán Obando, que es un declamador. A los tiempos pude admirar el trabajo en declamación, porque pues ahora ya como que se ha perdido, ya, uh-huh. ya como que no está de moda, ¿no? Y sobre todo en Yaruquí, imagínate, es un pueblito que es donde todavía se conservan las raíces, ¿no? Donde todavía no hay una influencia muy muy grande dentro del espectáculo, ¿no? De cambios, ¿no? Pero nos decían que a los años veían a un declamador. Entonces, por ese lado, contento de dar también un espacio a la gente que le gusta la poesía, la declamación. Entonces, Germán Obando estuvo muy bien. Estará, pues, luego del grupo de danza. Luego de eso, estaremos con el grupo Kuntur Ecuador. Son unos jóvenes músicos. Ellos son 9 músicos que interpretan música latinoamericana, pero sobre todo música ecuatoriana. Hacen música de San Pedro, música ancestral. Uh-huh. Y fue un espectáculo hermoso ver cómo el muchacho, pues ahora se ha avanzado mucho dentro de la tecnología, el muchacho con su violín, pero con su micro incorporado, ¿no? Entonces se bajó hasta la... se salió de la tarima y pues hizo un showzazo que la gente se paró a aplaudirles, ¿no? Y luego de eso, pues estaremos con el trío Sensacional. Es un trío que hace música romántica, boleros, pasillos, valses. Entonces vamos ya variando un poquito para enseguida tener a Elizabeth Obando, que la gente quedó igual maravillada. La mayor parte de gente pues opinaba que tiene una voz muy privilegiada, nos decían, ¿no? Es la herencia de Paulina Tamayo, nos supo decir una señora por ahí. Entonces dijimos, bueno, pues en todo caso bien por ustedes, que queden satisfechos con el espectáculo. Estaremos luego entregando ya las condecoraciones al mérito cultural con estaremos con el Indio Manuel y la comadre Rosita, que están cumpliendo 44 años de trayectoria. Este gran amigo José Bonilla, que hace el papel del Indio Manuel. Enseguida estaremos con el grupo Huipala, es un grupo de folclore que está cumpliendo 30 años de trayectoria, para cerrar con el Pato Rodríguez, este artista que perteneció a las más importantes orquestas del país, entre ellas pues Medardo y sus Players y también La Onda Latina. Uh-huh. Así es que estamos con una programación variada para disfrutar de lo romántico, del folclore y luego terminar bailando. Esto es el día domingo, Fox. El domingo 17 En esto está en la avenida Amazonas, es en el centro de Machachi, frente a los almacenes Tía. Antes de finalizar, Fausto, sí me gustaría conocer de el coordinador del evento Domingos de Casa Abierta. Se avecina el Día de la Cultura para el mes de agosto. No sé si tienen preparado algún evento en particular. Bueno, yo siempre, pues, hemos hecho acá, hemos festejado, porque es el Día de la Cultura y el Día de la Casa de la Cultura. O sea, es doble homenaje. Entonces, todavía no hemos concretado nada, por lo que hemos, o sea, ya tenemos programado para el 7, la primera semana estamos en Macas, con el Club de Leones de Morona Santiago, y el núcleo, por supuesto, el núcleo de Morona Santiago, de la Casa de la Cultura. La siguiente estamos en Pifo, pero no hemos concretado nada, por cuanto tenemos acá las dificultades en la inscripción. Sí, hay que destacar y que conozcan nuestros amigos oyentes que está en una readecuación desde hace algunos meses la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la realización del evento Hábitat 3 que se desarrollará en el mes de octubre. Por lo tanto, estamos sin escenarios. Claro. Teníamos una idea de pronto hacerlo en el Ejido, porque no sé si recuerdes, Jaime, que Así nació. La primera edición fue en el Parque del Ejido. Uh-huh. Entonces, bueno, con una tarima más pequeñita, sin mucho problema. Ahora tú sabes, las tarimas son más sofisticadas, ocupan más espacio, es un poco difícil. O también pensábamos en el arbolito. Uh-huh. Bueno, todavía está en idea eso. Y yo personalmente sí quisiera festejar los 72 años de la casa, como también festejar el Día de la Cultura. Uh-huh. Aquí en... por lo menos cerca a lo que es nuestra institución. Muchas gracias a Fausto Arellano, ha hecho la invitación respectiva para Domingos de Casa Abierta, esta ocasión en Machachi. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Llegaron las vacaciones y los parques de la ciudad están listos para recibir a los niños, jóvenes que buscan el escenario ideal para realizar sus actividades deportivas y recreativas favoritas. Conoce más de los parques metropolitanos Sur, Las Cuadras y Chilibulo. Por ejemplo, el Metro Sur en sus 750 hectáreas de extensión cuenta con un sendero de ciclismo de montaña de 3.5 kilómetros apto para la práctica amateur y profesional. Este espacio, ubicado en la avenida Simón Bolívar, sector El Toje, dispone de parqueaderos, baterías sanitarias, senderos de caminatas, juegos infantiles y extensas zonas verdes donde podrán realizar recorridos turísticos y ecológicos en un entorno natural alejado del ruido de la ciudad. Se recomienda tomar el transporte Mejía, que pasa por la entrada principal en la avenida Simón Bolívar. Estos buses salen desde el sector de El Trebol, de norte a sur, o de Tambillo y Machachi, de sur a norte. Otro lugar ideal para disfrutar las vacaciones es el Parque Chilibulo, considerado el pulmón natural del sur de Quito. Se constituye como el mejor mirador del sur de la ciudad y está ubicado a 4.5 kilómetros de la avenida Mariscal Sucre. Su ingreso es por la ciudad Mena 2, por la vía Ayoa. Este parque cuenta con 320 hectáreas, de las cuales 4 se encuentran equipadas con juegos infantiles, áreas de descanso, senderos de bicicleta y caminata. Otra opción para la temporada de vacaciones es el Parque Las Cuadras, que con una extensión de 24 hectáreas ofrece a sus visitantes ciclorrutas, áreas para caminatas y ejercicios, juegos infantiles, juegos de gimnasia, parque, entre otros equipamientos muy atractivos para los usuarios. ¿Qué más? 33 parroquias y 6 comunas del Distrito Metropolitano de Quito se reunirán del 20 al 28 de agosto en el 24 Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales. Este año sede es la parroquia de Pifo, en el Valle de Tumbaco. Todos los detalles sobre la programación estarán disponibles en la plataforma web quitocultura.info. Pifo es conocida por albergar el yacimiento arqueológico de El Inga, el más antiguo de Ecuador. También se distingue la parroquia por su iglesia dedicada a San Sebastián y por su paraje dominado por el Cerro Ilaló. Durante la semana del encuentro, varias actividades se desarrollarán en cada una de las parroquias y comunas y preparación para la fiesta mayor, que tendrá lugar el sábado 27, el domingo 28. Funciones de artistas locales, talleres de artistas y muestras de arte y artesanía serán parte de la agenda. Para los días de la fiesta mayor, Pifo se vestirá de gala y recibirá a los visitantes con sus principales atractivos y expresiones culturales. La plaza central de la parroquia será uno de los puntos de referencia en este fin de semana de fiesta. El encuentro reúne aproximadamente 3.500 actores pertenecientes a las 33 parroquias rurales y 6 comunas ancestrales. Desde hace más de 2 décadas, el encuentro anual de las parroquias y comunas ha permitido la valoración y conservación de tradiciones y saberes ancestrales. También cada fiesta fortalece el tejido social de la comunidad, además de acercar a las nuevas generaciones a las raíces de sus abuelos. Cabe destacar que en la actualidad el 90% del territorio del distrito es rural. En el que se encuentran ubicadas las 33 parroquias rurales, tiene una población de 620.045 habitantes, que corresponde al 28% de la población total del distrito.